Somos el muñeco humano, no tan libres como creemos. La historia favorece a los hombres que quieren ser Dios. Los peores cataclismos caminan con pies de paloma, temblando hasta la extenuación. Te diré que esa tierra solo tiene monstruos. No me mires a los ojos con odio de araña. Me encuentro muy a gusto en la destrucción absoluta y en el caos. Para no pararte. Podría ser el universo un sueño. Somos el muñeco humano, no tan libres como creemos. La historia favorece a los hombres que quieren ser Dios. Los peores cataclismos caminan con pies de paloma. No me mires a los ojos con odio de araña. Me encuentro muy a gusto en la destrucción absoluta y en el caos. Para no pararte.